Vegas explotando récords. Chris, Chris y el jefe, tú no sabes. Hoy te quiero entregar mi vida completa. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te quiero adorar con todas mis fuerzas. Proclamar que eres mi Señor. Yo ante ti, tú eres mi padre y por ti solo puedo yo seguir, solo puedo yo seguir. Es que solo ante ti yo me puedo yo rendir y me humillo ante ti, solo ante ti. Es que no hay nadie más que sea capaz de darme lo que tú me das. Tú moriste en la cruz y me hiciste invicto. Por eso ahora me convierto en un ministro para proclamar tu perdón y salvación que me has dado. Y todo el mundo ha entregado buena nueva, que ya llegó el que nos libera y lo renueva. Tú haces lo posible, Él es Dios de lo imposible. Tú pones pero para amar, Él te amó primero. Te amó, me amó primero. Ya no dispone de más tiempo, acércate a Él con el corazón abierto que está dispuesto. Pues Él te ama y eso es cierto, no es un cuento. Yo ante ti, tú eres mi padre y por ti solo puedo yo seguir, solo puedo yo seguir. Y solo ante ti yo me puedo yo rendir y me humillo ante ti, solo ante ti. Y cómo agradecerte si has sido tan paciente, tu amor es evidente. Lo vivo, lo veo, lo expreso. Tú eres parte del proceso que cambia hasta mi sexo. Y por eso que es hora de entregar tu corazón. Eres la razón que cambia tu emoción por real transformación. Eres Dios creador, formador, completo redentor. Hoy te quiero entregar mi vida completa. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te quiero adorar con todas mis fuerzas. Mi padre y por ti solo puedo yo seguir, solo puedo yo seguir. Y solo ante ti yo me puedo yo rendir y me humillo ante ti, solo ante ti. Hey, tú lo sabes, haciendo música para el que se la merece, Cristo Jesús. Y andamos con DJ Andro, tú lo sabes, en la consola NCK y en el beat DJ Máscara. Yo ante ti, tú eres mi padre y por ti solo puedo yo seguir, solo puedo yo seguir. Y solo ante ti yo me puedo yo rendir y me humillo ante ti, solo ante ti. Yo ante ti, tú eres mi padre y por ti solo puedo yo seguir, solo puedo yo seguir. Y solo ante ti yo me puedo yo rendir y me humillo ante ti, solo ante ti. El Dios es de gloria y de estrella, Cristo, el Jefe.